no al pago de la deuda, ni un recorte más. Fuera los gobiernos de la Troika, pan, trabajo y techo para todas y todos. Bajo estas reivindicaciones partirán las marchas de la dignidad organizadas a nivel estatal con diferentes columnas que parten de los diferentes pueblos y nacionalidades del Estado español, que confluirán el día 22 de marzo en Madrid. Además de invitaros a participar en ella, os invitamos a acudir y participar en otras previas, como la marcha de Irún-Donostia con salida desde el puente de Hendaya el día 1 de marzo a las 9 de la mañana y pasará por Errenteria Orereta hacia las 11 y media. Pan, trabajo y techo para todas y todos. A la calle, que ya es hora.